Bueno, estaban dos presos conversando y uno le pregunta al otro, dice, ¿por qué estáis acá? ¿Por qué no me dejan salir? ¡Oh! ¡Qué malo eso!